Vamos a ir inmediatamente con la reflexión de la palabra del Señor. Y yo quiero que usted pueda abrir sus Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Siga la lectura conmigo usted, siga compartiendo la lectura bíblica y esperamos, por supuesto, que usted siga junto a nosotros y que al final de la pequeña reflexión que vamos a dar, usted nos pueda estar llamando ya, para que ahí no esté sonando el teléfono y los celulares también. Entonces, para que usted, después de la reflexión, ahí usted me cuente todo lo que quiera, ¿ya? Y vamos a estar orando también por todos ustedes, todos los hermanos y hermanas que necesitan ahí, oración, ¿cierto?, por su vida. Hay muchas hermanas que están bastante complicaditas, pero esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a ir a esta parábola del crecimiento de la semilla. Dice, verso 26 del capítulo 4 del libro de Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta. Se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los cuatro. Data aproximadamente del año 65 al 70 después de Cristo. Según la tradición de la Iglesia, fue escrito en Roma y hasta hoy nada contradice esta postura del libro de Marcos. La teología de Marcos conduce al lector a una peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén, hacia la cruz de Jesús, su pasión, su resurrección. Un elemento importante es el llamado secreto mesiánico. Jesús revelará quién es al final, aunque él anticipa la visión de la transfiguración. La gran pregunta del Evangelio de Marcos es, ¿quién es Jesús? Esa pregunta atraviesa todo el camino que realiza la persona que lee este libro de Marcos. ¿Qué es una parábola? No es un simple cuento, es una figura literaria que consiste en una comparación por semejanza continua o extendida. Del griego, para es junto a arrojar, es decir, poner una cosa junto a otra a fin de comparar en una narración. Y esta palabra o parábola que nosotros estábamos leyendo hace una comparación, y el mismo Jesús ya ha explicado el significado de esta semilla que se siembra. El sembrador siembra la palabra. El reino de Dios no es una obra humana, sino un fruto del poder de Dios. Es un regalo de Dios al ser humano, pero nosotros somos quienes sembramos ese grano. Según esta parábola, nosotros somos los que sembramos la palabra de Dios, y su crecimiento depende además de un tanto de la tierra, pero depende de Dios. Eso significa que la fuerza de Dios está detrás de toda la fe y del creer. No hay lugar para el desánimo, no hay lugar para la duda. Es decir, que nuestro desánimo no debe ser llenado en nuestras vidas, porque son más que creaciones ideológicas, humanas, pensamientos humanos, no de confianza hacia nuestro Dios. Debemos confiar en el poder de Dios, que Él hará, que Él hace conforme a su palabra. El éxito de esta parábola es mérito solamente de Dios y de nadie más. El accionar humano es un tanto dejado muchas veces. ¿Por qué? Porque el ser humano rechaza a Dios. En Marcos, rotundamente la acción política como eje del crecimiento viene a ser el transformador de las personas en ese tiempo. Recordemos que Jesús rechazó tajantemente transformarse en un líder político. Por lo tanto, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? ¿Se parecerá a este grano? El reino de Dios es como una semilla que el hombre echa en la tierra, que se duerme, que se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aunque el hombre esté todos los días levantándose de noche, de madrugada, para ver aquella semilla que plantó en su jardín, no puede asimilar, no puede entender cómo crece esa semilla. No está ahí en el fondo de la tierra o en la semilla, cómo se va desarrollando. Eso es imposible. Solamente ve cuando está crecida, cuando sale de la tierra. Pero ¿qué pasa en la tierra? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y aquí hay algo importante, hermanos amados. La Biblia dice en el libro de Juan, el viento sopla y no sabes para dónde va ni de dónde viene. Solo oyes su sonido. Cuando hay un viento fuerte en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, sentimos, escuchamos el viento, pero no sabemos de dónde va, ni a dónde viene, ni por dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Porque esta parábola, hermanos amados, nos está hablando del nuevo nacimiento. Usted recuerde aquella historia y aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Cuando Nicodemo fue de noche, le dice: Señor, maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú estás haciendo. Reconociendo él, un docto en la ley, un judío, un hombre intelectual, un hombre que conocía la ley, era un maestro también, pero reconociendo en Jesús el maestro, el dador de todas las cosas. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y si sabían que habían venido de Dios, entonces ¿por qué le crucificaron? Entonces ¿por qué lo apresaban? ¿Por qué lo castigaron? El hombre en realidad, hermanos, muchas veces es indiferente al amor de Dios y al poder de Dios. Aún conociendo, aún sabiendo quién es Dios, la gente lo rechaza. Y cuando este hombre fue delante de Jesús, Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Cuando él le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Ya me sé todos los mandamientos. Sé todo lo que tengo que hacer. Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del espíritu. Es decir, una transformación en su vida, no solamente del agua, cuando usted va a las aguas y se bautiza, porque mucha gente cree que eso es lo que los salva, y es una mentira tremenda, hermanos. El bautismo no salva. Quien salva es Jesús, que hace una transformación en nuestro corazón. Por eso Jesús le dice: debe nacer del agua y del espíritu. Y ese crecimiento, esa transformación en el corazón, en esa semilla que hay en nuestro corazón de la palabra de Dios, solamente lo puede hacer Dios. El hombre siembra la semilla, pero aunque se levante de día o de madrugada o de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola, hermanos amados, tiene como objetivo consolar, edificar también en momentos de crisis, de dificultad. La aparente pequeñez es un signo del reino de Dios que mostrará su grandeza al final. A los ojos de la sociedad, el reino de Dios se presenta como un grano, un pequeño grano, la más pequeña de las semillas. Pero, ¿sabe? Va a alcanzar una altura tremenda. Va a transformarse en un árbol tremendo. Va a crecer la hoz, porque la siega ha llegado. Crecerá a tal punto que ese grano se va a abrir. Pero con esa siembra, con ese sembrado, con esa semilla, también va a crecer la espina y la espiga. Y cuando el fruto esté maduro, se va a meter la hoz, porque la siega ha llegado. Se va a meter el pasto, se va a meter la espiga, algunas hierbas, porque ya está lista para la siega. Cuando Cristo vino a nuestra vida, hermanos amados, cuando escuchamos por primera vez tal vez el mensaje de salvación, cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios, quizá mucho de nosotros no le dio importancia y fuimos indiferentes a la palabra de Dios. Sin embargo, con el tiempo, esa semilla que estuvo en nuestro corazón, que cayó en nuestra vida, en esta tierra, produjo fruto y fruto digno de alabanza. Usted conoce perfectamente la parábola de la semilla, que alguna cayó en buena tierra, otra entre pedregales, entre espinos, entre piedras, a la orilla del camino, pero hubo una que cayó en buena tierra. Y eso nos habla, hermanos amados, del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios acá en la tierra? ¿Cómo es el evangelio acá? Porque muchos creen que servir al Señor es solamente estar en las cuatro paredes, en la iglesia, alimentándonos de la palabra de Dios. Sí, eso es bueno, pero nuestro trabajo es afuera, no es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia podemos alimentarnos, crecer. Podemos estar juntos en armonía, ayudándonos los unos para con los otros, pero afuera están aquellos que necesitan esta semilla también. Y esta semilla crecerá y se glorificará en nuestras vidas. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla, ¿de dónde viene? No sabe de dónde viene ni a dónde va, pero oye su sonido. Nos está hablando de la transformación del ser humano. La semilla cae en el corazón del hombre, de la mujer. Y el Señor comienza a obrar y esa semilla comienza a crecer en el corazón. No sabemos cuándo, cómo y dónde va a crecer, pero sabemos que la semilla está implantada en el corazón de un hombre o de una mujer. No sabemos para dónde va ni de dónde viene, pero escuchamos su sonido. Vamos a ver algunas evidencias. Vamos a ver algunas muestras de que Dios está transformando la vida de un hombre, de una mujer. No vemos, no sabemos cómo Dios está haciéndolo, transformando el corazón del hombre, pero sí podemos ver algunas muestras, el sonido de palabras distintas, de comportamientos distintos, de gestos distintos, de una vida distinta, de gustos distintos. Aquellas cosas que antes nos gustaban y que nosotros nos alegrábamos y disfrutábamos en el mundo, hoy aquellas cosas ya nos molestan porque nuestras prioridades son otras. Ahora yo quiero servir al Señor, ahora quiero estar en la casa del Señor, quiero alimentarme de la palabra, ahora quiero poner toda mi atención y quiero hacer las cosas bien. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. La Biblia también habla de una imagen de pájaros que anidan en los árboles. Esto responde a que el Señor nos tiene en cuenta, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Mirad los pájaros, las aves del campo que no siegan ni siembran, pero el Señor tiene cuidado de ellas, cuánto más de nosotros que somos sus hijos. ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Con nuestra vida? ¿Con la palabra? muchos tal vez es fácil. Y Jesús está explicando esta parábola porque era necesario explicar esta parábola del crecimiento de la semilla. ¿Cómo crece esta semilla? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y acá hay una responsabilidad tremenda de cada uno de nosotros, los que hemos recibido esta semilla, de los que nosotros hemos recibido esta palabra, de sembrar esta semilla en los corazones de hombres y de mujeres que son indiferentes a la palabra de Dios. Jesús se va a preocupar, Él se va a encargar de que esta semilla vaya creciendo. Nosotros no lo vemos. ¿Cómo va creciendo? Solamente la vemos cuando sale de la tierra, pero debajo de la tierra, ¿cómo va germinando? Y ese fruto, esa semilla, ¿cómo se va desarrollando? Solamente Dios conoce la vida de todo ser humano. Dios es el que hace la obra. Dios es el que produce el querer como el hacer. Él es el que hace producir la semilla a 100 por 1. Él es el que produce, Él es el que hace, Él hace todo. No es Cristo y, no es salvación y. No es que usted esté agregando y añadiendo algo a la salvación, porque la salvación es del Señor, dijo Jonás. No nos pertenece a nosotros, hermanos. La salvación es de Dios y Él salva a quien quiere. Él pone la semilla donde quiere, con quien quiere, y hace germinar y hace crecer esta semilla. Y la palabra de Dios es clara, que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Él nos había escogido. Esto es algo glorioso, hermanos. Dios ya había puesto la semilla en nosotros para que un día creyésemos a la palabra del Señor. Esta palabra bendita, esta palabra gloriosa que Él nos ha hecho creer y crecer. Crecer en la palabra de Dios. Este Evangelio de Marcos nos presenta muchas parábolas. Las enseñanzas de Jesús. En el libro de Mateo y Lucas también podemos encontrar algunas. Sin embargo, estas nos representan muy bien acerca de nuestra vida espiritual. Cómo esta semilla puede constituirse en un misterio tal vez para nosotros, pero del que tan solo Dios conoce a profundidad. Jesús con su predicación pasa sembrando la semilla. Y esa semilla, Él la hace germinar, la hace crecer. Hablando acerca del reino de Dios. El crecimiento de esta espera y su extensión también a través de los discípulos, a través del ministerio, de la palabra de Dios, que solo Dios conoce. Pero aunque no se vea, esa semilla, ese crecimiento no será interrumpido. Porque va a llegar el momento de la siega, en donde ahí sí el Señor va a interrumpir esa plantación que creció y creció, y va a sacar, dice la Biblia, la espiga de la siembra y los va a apartar. Hay una parábola de la semilla de la mostaza que se convierte en una planta grande, que también hace contraste un poco, indica el lado rígido del reino de Dios. Presenta los hechos, las parábolas, la palabra de Jesús, la voluntad de Dios de convertir una pequeña realidad en algo grande, donde incluso los pájaros pueden anidar. En realidad, hermanos amados, esta parábola de la semilla que crece sola, sin que haya intervención humana, solo se lo debemos a la intervención divina de Dios. Es Él que pone la semilla, es Él el que la hace germinar, es Él el que la hace crecer, y es Él que un día va a arrancar la cizaña de esa planta hermosa y nos va a llevar a su presencia. Por eso, amados hermanos, es importante nosotros que ya hemos recibido esa semilla, que ha crecido en nosotros y que hemos dado frutos dignos de alabanza, es importante que nosotros podamos lanzar la semilla, y el que la va a hacer crecer es Dios. El que le va a dar fruto y va a crecer y se va a multiplicar es Dios. Esta parábola del crecimiento de la semilla nos da a entender, hermanos amados, que el hombre no tiene ninguna intervención en esto, que usted y yo somos usados por Dios y que a través de nosotros podemos ser un canal de bendición. Pero todo el trabajo lo hace Dios, porque Él es soberano. Porque ¿quién puede cuestionar la obra de Dios? ¿Quién le puede decir al Señor lo que debe o no debe hacer? Y en el libro de Job lo tenemos muy claro cuando el Señor le dice: ¿me has pedido consejo o yo tendré que pedirte consejo? Yo hago lo que yo quiero, porque soy el Señor, porque soy Dios soberano. Él dará el crecimiento, hermanos. ¿Sabe lo que usted y yo debemos hacer? Debemos orar incansablemente, orar y predicar. Para eso nos llamó el Señor, para nada más, ninguna otra cosa. Llevando el mensaje de salvación y orando, orando para que Dios tenga misericordia y obre en la vida de las personas, de la familia, de los amigos, de los vecinos, aquellos por los cuales estamos orando. Sigamos orando, porque Dios está escuchando nuestra oración. Y de alguna manera Él va a dar crecimiento a esa semilla. Tal vez usted no lo vea ahora, pero Dios está obrando. Dios es el que está haciendo que esa semilla vaya creciendo. Usted no lo verá ahora, pero tal vez mañana, el día más tarde, va a ver la obra en su hijo, en su esposo, en su esposa. Porque esa semilla fue plantada. Esa palabra, usted lanzó la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Predique el Evangelio, predique la sana doctrina. En que Jesucristo vino a morir por nosotros, que fuimos perdonados del pecado, que estábamos muertos en delito y en pecado, pero Jesucristo vino a salvarnos y a darnos vida, y vida en abundancia. Cuando predicamos esta verdad, hermanos, y predicamos que el hombre tiene que arrepentirse, porque si usted le lanza una palabra y el hombre no sabe de qué me tengo que arrepentir, se tiene que arrepentir de su mal camino, de sus pecados, de los cuales venimos desde Adán. Para que Dios nos perdone y podamos en realidad alcanzar vida eterna. Lo demás lo va a hacer el Señor, hermanos. No se preocupe de lo demás, porque Dios es el que obra, el que hace, el que crece esa semilla en el corazón del hombre y de la mujer. Dios es el que hace que esa semilla comience a brotar, comience a crecer y dé frutos dignos para la gloria del Señor. Que Dios le bendiga, amados.